Sección 8 de Cuentos del Continente Oscuro. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Montse González. Cuentos del Continente Oscuro. De C.J. Mansfor. El desprecio de los afganos. 1. Parece que se dirige a nuestra tienda, Federico. Observé en cierta ocasión, cuando, de pie, delante de la puerta de nuestra tienda, contemplábamos la escena que tenía lugar en el trecho de tierra arenosa extendido entre nosotros y la ciudad de Ghuzni, la cual, situada sobre una enorme roca de 300 pies de altura, dominaba majestuosamente el solitario desierto. «Corre muy bien», contestó Federico con admiración. Pero creo que todos sus esfuerzos serán inútiles. Mira, hay uno tan cerca de él que parece que solo tiene que alargar la mano para cogerle. Huyendo por la inmensa llanura venía un hombre, cuya nariz aguileña, ojos negros y penetrantes, y cutis moreno revelaban las facciones características de la raza hebrea, de la cual descendían también la multitud de afganos que le perseguían y que avanzaron como una horda de salvajes, blandiendo frenéticamente los sables, puñales y otras armas que en el apuro habían podido coger. La figura de aquel hombre, de perfectas proporciones, estaba muy bien modelada. Y a pesar del evidente peligro que le rodeaba, no pude menos de fijarme, según venía acercándose, en el efecto pintoresco de sus vestiduras. En la cintura llevaba una faja de seda de diversos colores, la cual servía para sujetar la túnica blanca ricamente bordada de oro, que le cubría el cuerpo hasta las rodillas, dejando al descubierto solo una parte del pecho. El turbante era de la misma seda que la faja, y un extremo ondulaba en el aire detrás de la cabeza, contrastando vivamente sus colores chillones con la tez morena, las espesas cejas y la negra barba de afgano. Al lado derecho llevaba una cimitarra, por el estilo de las que llevan los persas. Pero no intentó hacer uso de ella, porque sin duda comprendió que sería empresa vana la de oponerse a la multitud feroz y alborotada que le perseguía. «¡Hassán!», gritó mi amigo al guía, que estaba dentro de la tienda preparando nuestra comida. «¿Qué significa esto?». El árabe se colocó a nuestro lado y después de observar atentamente la extraña escena, contestó. «No sé deciros los Aibs, a no ser que el fugitivo pertenezca a una tribu distinta de las de sus perseguidores. Si se dirige a la tienda buscando refugio, los Aibs necesitarán emplear todo su ingenio y todo su valor para rechazarlos. Traidores y cobardes nacen los que le persiguen. Pero si se alborotan, si se salen de sus casillas, son capaces de hacer frente sin vacilar a los más grandes peligros». Federico volvióse hacia el árabe y con aquel tono de voz que adoptaba siempre que había que luchar con algún peligro grave le dijo: «Saque usted los rifles, Hassán». El árabe obedeció inmediatamente y mientras nos entregaba las armas, aprovechó la ocasión para hacernos algunas advertencias que, por cierto, nos extrañaron mucho. «Salvad si podéis la vida de ese hombre, Saibs, pero procurad no herir a ninguno de la tribu de Saduzai, pues ellos son». Hassán penetra mucho y ve las miradas de odio que les dirigen a cada paso los habitantes de esta tierra. Los de la tribu de Saduzai aborrecen a los europeos, y el acto de asesinar a uno de los Saibs sería considerado por ellos como un hecho de gloria y de triunfo. Hasta los ojos de las mujeres expresarían su satisfacción y su alegría infinita si uno de ellos volviese a casa llevando en la faja un arma de los Aibs. A pesar de la vaguedad de sus palabras, Hassán se dispuso para ayudarnos en caso de necesidad, pues al volver la cabeza hacia la tienda, vi que afilaba el arma que llevaba siempre en la cintura. «¡A él! ¡A Darak el hechizado! ¡Cogedle! ¡Es Darak, el escarnio de la nación! ¡Muera Darak!». Estos fueron los gritos que pudimos oír entre el tumulto armado de los que venían persiguiendo al fugitivo. Cuando solo le faltaban unos cuantos metros para llegar a la tienda, salimos a su encuentro, a fin de animarle con palabras cariñosas. «¡Refugio!» fue la única frase suplicante que pronunció al correr hacia nosotros perseguido por aquella multitud furiosa. Cuando ya estaba a punto de tocar la tienda, Federico se echó el rifle a la cara y apuntó para amenazar al más próximo de los perseguidores en el mismo momento en que el fugitivo, no pudiendo ya más, caía rendido al suelo. La multitud se detuvo dando voces y alaridos. Conferenciaron unos con otros y después de un momento salió uno de entre ellos y avanzó hacia nosotros como queriendo hablar. Pero Federico estaba resuelto a todo. Conocía muy a fondo el carácter traidor de la raza y temía que si se acercaba algún afgano, aprovecharía cualquier descuido para hundir el sable en el cuerpo del desgraciado a quien por el momento habíamos salvado de sus enemigos. De nuevo, se echó el rifle a la cara, lo cual bastó para que diera media vuelta el mensajero, y después de conferenciar otra vez con sus compañeros, echaron todos a correr hacia Gudni, en medio del más espantoso griterío. «La retirada», dijo Federico, «nos facilita por lo menos una corta tregua, pero estoy seguro de que el hecho de haber protegido al fugitivo nos costará una riña con los afganos. Por si acaso, bueno será que cuanto antes cambiemos de situación. Aquí estamos mal protegidos». Mientras así hablábamos, el fugitivo arrastró su fatigado cuerpo hasta nosotros, diciendo tímidamente: «Que Alá recompense a los sahibs es mi más vivo deseo, pues Darak, el desterrado, no podrá recompensaros jamás». Hassan se encargó de atenderle, y cuando el fugitivo hubo cobrado las fuerzas, procuramos saber la causa de que hubiera buscado refugio en nuestra tienda. Al principio no pudimos entenderle ni una palabra, porque hablaba un idioma completamente desconocido para nosotros. Pero Hassan sirvió de intérprete, y por él supimos que el fugitivo, a pesar de estarle prohibida terminantemente la entrada en cualquiera ciudad del Afganistán, se había atrevido a llegar hasta Gozni, despertando así el feroz fanatismo de sus habitantes. En cuanto comprendió que le perseguían, echó a correr hacia nuestra tienda, como única esperanza de salvación. Hassan, que conocía bien el país, nos aconsejó que levantáramos la tienda inmediatamente y subiéramos por el monte situado a la izquierda, pues desde allí nos sería fácil defendernos en el caso de ser atacados por los afganos. Tal fue también la opinión de Federico, quien ya antes la había expuesto, y enseguida nos pusimos en camino. Después de haber trepado por el monte durante un rato largo, el afgano tomó la delantera y nos condujo por un sendero estrecho hasta que por fin hicimos alto, y comprendiendo que ya estábamos seguros, Federico llamó a Hassan y le encargó que procurase convencer al afgano para que nos refiriera la causa de su huida. Al principio mostró alguna resistencia, pero luego accedió a las repetidas instancias del guía, y sentados al pie de una roca saliente que nos protegía de los rayos del sol, escuchamos la historia del fugitivo, la cual refirió Hassan a su modo según la iba interpretando. De cuando en cuando mirábamos con asombro al guía, sobre todo hacia el final de la historia, pues tan extraña y singular nos parecía que más de una vez creímos que el árabe procuraba embellecerla poniendo algo y más que algo de su parte. Pero Hassan demostraba casi tanto asombro como nosotros mismos, y en más de una ocasión interrumpió al afgano para hacerle una pregunta, a la cual, a juzgar por la mirada del árabe, respondía el fugitivo satisfactoriamente. Privado de alternar ni hablar con ninguno de su país, el afgano mostró al fin infinita alegría al ver que había llegado la ocasión de conversar con Hassan, pues eran paisanos, como si dijésemos, y sentían la fuerza del lazo del patriotismo que los unía. el contraste de las facciones serias y apacibles de nuestro fiel guía con la mirada feroz del afgano, la cual no se había aplacado a pesar de todos sus sufrimientos, aumentaba la impresión causada por la extraña perspectiva que teníamos delante. Y al observar sus gestos y sus muecas, mientras hablaba amistosamente, sentí que la historia terminase tan pronto. Hizo Hassán todo lo posible para que continuara, y Federico y yo, sentados con toda la comodidad que nos ofrecía aquel sitio, escuchamos la narración siguiente. 2. En el centro de aquella ciudad, situada sobre la roca llamada Kuzni, levantábase un suntuoso palacio, cuyo techo es de oro macizo y de blanquísimo marfil, incrustado de piedras preciosas las columnas que lo sostienen. En las paredes están grabados los memorables hechos del poderoso Mahmán, hasta el día en que vencía al orgulloso monarca sobre cuyos estandartes veíanse pintados el sol y el león. En el centro de sus magníficos pórticos lanzan abundantes fuentes a una grande altura sus cristalinas y perfumadas aguas, impregnando de delicioso aroma el aire cálido que allí se respiraba. A pesar de tanto esplendor, de tanto lujo, yo, Tarak, príncipe y dueño del palacio y de sus tesoros, no era feliz, porque jamás vi brillar en los ojos de ninguna doncella un rayo de verdadero amor hacia mí, y aunque las esclavas acudían siempre a obedecer mis órdenes, en mi hogar reinaban la desolación y la tristeza. Por eso un día resolví hacer un largo viaje, y dejando mi palacio en manos de uno de la tribu de Saduzai, salí de mi país en busca de una esposa que compartiera conmigo la herencia legada por mis ascendientes, que fueron reyes durante muchos siglos. Viajando por Oriente, llegué por fin a Egipto, y luego al Cairo, la ciudad de las torres y de las torrecillas, pues deseaba ardientemente visitar el punto donde se halla enterrada la cabeza de Hosein, el descendiente del gran profeta. Allí se supo pronto que un príncipe había llegado de tierras lejanas a visitar la tumba de Hosein, y en más de una ocasión vi en aquellas calles del Cairo que una joven egipcia apartaba su velo de la cara para poder admirar las joyas que guarnecían mi espada. Yo había oído decir que las mujeres de aquel país eran lindas como las vírgenes de ojos negros del paraíso, y cuando contemplé a la joven egipcia comprendí toda la verdad que encerraba el dicho. Prendado de aquella beldad, esperé mucho tiempo a que una sola mirada de sus expresivos y bellísimos ojos me recompensara del largo viaje que había hecho. Cierto día me atreví a seguirla por las estrellas calles de la ciudad, hasta que llegué a conocer la casa donde vivía. Y mientras contemplaba las enrejadas ventanas, se me figuró que la joven se detenía como para despedirse de mí. Todos los días, cuando salía a dar su acostumbrado paseo, la esperaba yo y la seguía después hasta dejarla en la puerta de su casa. Con los ojos hablábamos del amor de nuestros corazones, del cual no me atrevía yo a pronunciar ni una palabra por temor de que la egipcia fuese castigada con la muerte. Pero desgraciadamente llegó un día, inolvidable para mí, en que aquella encantadora mujer no salió como de costumbre, y al día siguiente eché también muy de menos sus amantes miradas, que habían llegado a formar parte de mi vida. Lleno de desesperación, paseaba yo por las calles de la ciudad, sin objeto ni dirección ninguna, pensando y meditando siempre acerca de cuál habría sido su suerte, cuando, al tercer día, pasó por mi lado una joven con un cántaro de agua en la cabeza. Sin que nadie lo advirtiera, puso en mis manos un trozo de papiro, en el cual había escritas algunas palabras que llenaron mi alma de infinita tristeza, pues decían que la reina del harén había notado que la joven me observaba desde detrás de la reja y que con tal motivo la había hecho encerrar en una habitación interior desde la cual no podía verme, prohibiéndole al propio tiempo que volviese a pisar las calles del Cairo. Una gran desesperación se apoderó enseguida de mi alma, pero duró poco, pues inmediatamente empecé a idear algún plan o proyecto que me facilitase el modo de apoderarme de la doncella para llevármela a mi país. Sin acercarme demasiado a la casa, observaba todos los días quién salía y quién entraba en ella, cuando de pronto se me ocurrió una idea. Todas las mañanas salía del harén una mujer de mi estatura, poco más o menos, y no paré hasta conseguir que un comerciante de la calle se fijara en las vestiduras que llevaba. Pagué bien este servicio, pero di el dinero por bien empleado. A la mañana siguiente, en cuanto salió del harén, entré yo disfrazado con un traje idéntico al suyo y me encaminé a las habitaciones de las mujeres. Al llegar aquí la historia, miré con asombro a Hassán, pues semejante plan me parecía de todo punto imposible de realizar. Pero el árabe, acostumbrado a las estratagemas del Oriente, no interrumpió la narración del afgano, quien después de un momento la reanudó. Llevaba yo, continuó, la cara completamente cubierta con el velo, que sólo tenía dos agujeros para los ojos. Discurriendo por entre la multitud de mujeres hermosas, di por fin con la habitación en la cual, gracias al papiro, sabía yo que se hallaba encerrada la egipcia. Abrí la puerta con fingida indiferencia, e imitando la voz de la mujer, le mandé que saliera de allí y que me siguiese, pues la iba a conducir a presencia de su amo y señor. Me reconoció enseguida, pero, disimulando, pronunció en voz baja algunas frases de sorpresa, preguntando cómo me había atrevido a entrar allí. Frases que las restantes mujeres creyeron que serían expresiones de temor por la suerte que le estaría reservada. Llegamos al piso bajo y, pasando el salón de convidados, salimos al patio exterior, sin que a nadie se le ocurriera interrumpirme el paso, porque ninguno absolutamente había sospechado mi plan. Y antes de que se descubriese nuestra huida, gracias a Alá, estábamos fuera del alcance de nuestros perseguidores. Acompañado de mi bella Estra, así se llamaba la egipcia, crucé las tranquilas aguas del Nilo, contemplando con deleite los verdes campos sembrados de trigo y los salientes de piedra arenisca que llegaban a veces hasta la orilla del río. Nuestra barca marchó por este hasta llegar a una catarata, cuyas aguas caían envueltas en espuma blanca como la nieve, heridas por los ardientes rayos del sol que brillaban en el cielo azul por encima de nuestras cabezas. Entonces nos atrevimos a retroceder y, atravesando el Sinaí, pasamos a la Arabia, desde donde traje a mi preciosa Estra al palacio del cual había salido yo hacía tiempo. Tan larga había sido mi ausencia que aquel a quien lo confié creyó que yo había fallecido en lejanas tierras y no solamente llegó a ocupar mi puesto, sino que también se atavió con las vestiduras que, como príncipe del país, me correspondían solo a mí. Cuando por fin llegué a Guzni y se vio obligado a abandonar el puesto que sin derecho ocupaba, despertóse en él una envidia mortal, y desde aquel momento comenzó a idear la manera de darme muerte. Sabiendo que yo descendía de la tribu de Barukzai, trató de ponerme en pugna con el más poderoso Saduzai, y a fin de llevar a cabo sus propósitos, esparció por todas partes las mayores infamias contra mí. Al enterarme de todo cuanto decía, no solamente de mi persona, sino también de la hermosa Estra, juré vengarme, pero procurando que mi esposa no se enterara de mis proyectos. Fingiéndome una amistad que no sentía, solía venir con frecuencia al palacio, donde escuchaba los relatos de mis aventuras en Egipto, mientras Estra, sentada a mi lado y siguiendo la máxima del gran profeta, se entretenía con la rueca, suspendiendo de cuando en cuando la labor para dirigirme cariñosas miradas. Escuchad ahora con atención para que podáis convenceros de la maldad que encierra el corazón de un hombre perverso. Sucedió que mi enemigo enfermó gravemente, y cuando le preguntaron cuál era la causa de su enfermedad, contestó a los amigos que le rodeaban diciéndoles que la princesa, mi esposa, le había hecho mal de ojo. Es más, llegó a declarar que yo, Darak, su príncipe y señor, había caído bajo el poder de los artificios de la princesa y que grandes males lloverían sobre la ciudad de Guzni si se consentía que viviese. Cuando me refirieron todo cuanto había dicho, quedé asombrado de la perversidad de aquel hombre, y puse el mayor cuidado para que no llegara a oídos de mi esposa ni la menor indicación acerca de los rumores esparcidos en la ciudad. Después observé que, cuando yo cruzaba las calles de Gudney, cuantos me encontraban volvían la cabeza por miedo de quedar contagiados con mi sola presencia, y empezaron a dar la razón a mi enemigo, diciendo que no debía haber ido a buscar una esposa en tierras lejanas, y que con esto acarrearía la desgracia para la ciudad de Gudney. Por fin llegó el día en que se atrevieron a llegar a mi palacio en grandes grupos, pidiendo a voz en grito que Estra les fuese entregada para arrojarla al valle por la alta peña situada más abajo. Escuché en silencio los furiosos golpes que daban con sus armas en las puertas de bronce y los gritos con que me llamaban para que respondiese a sus malvadas exigencias, hasta que Estra se enteró de la horrible verdad y me suplicó que la entregara en manos de aquellos bárbaros, pues temía que algún mal grave me había de sobrevenir si no accedía a sus demandas, y quería a Darac mucho más que su misma vida. Ni por un momento consentí en escucharla, pues harto sabía yo que mi enemigo había despertado las iras del pueblo contra mí para que el palacio con sus tesoros fuera suyo. Cuando las sombras de la noche con su negro manto envolvieron la ciudad, salí del palacio a escondidas con mi hermosa Estra, y atravesando la llanura, por la cual habéis visto que me perseguían como si fuese una fiera, ascendimos al monte por el sendero que acaban de pisar vuestros pies. Allá en lo alto, mucho más arriba de donde ahora descansamos, sabía yo que en el flanco del monte existe una cueva, y allí llevé a mi princesa, ocultándola con el mayor cuidado. Pero pronto se enteraron de nuestra huida, y mis enemigos invadieron la llanura, persiguiéndonos cual buitres hambrientos que huelen la presa desde muy lejos. Desenvainé el sable, y aunque era solo contra un ejército de hombres medio salvajes, me preparé para defender la entrada. Avanzaron más y más, gritando y blandiendo las armas tal como los habéis visto, rompiendo en sarcásticas carcajadas cuando vieron que yo era la única barrera entre ellos y la preciosa Estra, a quien querían asesinar esos cobardes. Sin embargo, no vacilé. Salió de la cueva Estra y vino a colocarse detrás de mí. Yo estaba dispuesto a morir peleando por ella antes que tolerar la menor deshonra. A la luz de las estrellas permanecí luchando sobre el pico de un monte nevado, hasta que, rendido y sin fuerzas ya para empuñar el sable, me cercenaron el antebrazo derecho. Antes de que el arma cayera al suelo, la cogí con la mano izquierda y continué haciendo frente al enemigo que avanzaba cada vez más, pisando sin piedad los cadáveres de sus compañeros. «Si no se valiese de la influencia del ojo malvado», gritaban con voces roncas, «sería imposible que pudiera resistirnos de esa manera». Cada vez más furioso fui echando abajo a mis enemigos, cuando de repente un grito de angustia me hizo volver la cara y jamás podré olvidar lo que mis ojos contemplaron. Uno de mis perseguidores, desesperado al ver que sus compañeros no conseguían avanzar, había escalado el monte situado sobre el lugar de la pelea, e inclinándose se había atrevido a tocar el velo que cubría la cara de mi adorada Estra. Pero al hacerlo quedaron heladas sus manos, y lanzando un grito de terror, bajó escapado llamando a mis enemigos para que le siguieran. Poco después desaparecieron todos por el estrecho sendero. Se turbó mi vista, mi frente ardía, perdí el conocimiento y caí en tierra desmayado. Cuando al amanecer recobré el sentido, vi con asombro que en derredor de mi preciosa Estra se había formado una especie de capa de cristal, y entonces comprendí que nunca más tocaría hombre alguno con sus manos sacrílegas el velo de mi esposa. Desde aquella noche nadie se ha atrevido a molestarme en el monte. Sin duda, desde la altura de Gudney pueden distinguir la roca de Estra, que brilla bajo los ardientes rayos del sol. De la ciudad estoy desterrado, y cuando siento el deseo de contemplar mi palacio, en el cual reina triunfante mi cruel enemigo, y me atrevo a alejarme un poco, me persiguen hasta arrojarme de allí como si fuera un animal dañino. Y pensar que hubo un tiempo en que, cuando yo pasaba al lado de ese hombre, se inclinaba humildemente diciendo: «Grande y poderoso es Darak, pues él ha conquistado la tierra y todo su pueblo le adora». Este es, pues, el que ahora tenéis a vuestras plantas. Pero juro, por el Corán, que llegará el día en que vengaré las injusticias y las maldades cometidas conmigo, y si no ocupo nuevamente el palacio de mi pertenencia, el que me corresponde por derecho, le prenderé fuego hasta dejarlo convertido en ruinas. 3. Al terminar su historia, el afgano se puso en pie. Con los puños cerrados y lanzando miradas feroces, parecía olvidarse de nuestra presencia, pero recordándola de pronto añadió: «Pero esta me espera, que Alá proteja a mis salvadores». Y sin darnos tiempo para detenerle, marchó apresuradamente, desapareciendo por un recodo del sendero. «¿Le seguiremos?», pregunté mirando a mi amigo, para ver qué efecto le había hecho la historia que acabábamos de escuchar. «Ahora no», contestó Federico, recordando en este momento tan vivamente como las ha recordado, las injusticias y las persecuciones que ha sufrido. Podría olvidar el favor que le hemos prestado, y por mi parte no tengo deseos de probar mis fuerzas contra las suyas, como hicieron los traidores saduzáis. «El Sahib habla como un libro», observó Hassan. «La maravillosa peña de que nos ha hablado Darak no debe estar lejos de aquí. El afgano está fatigado y descansará en la cueva. ¿Quieren los sahibs que mientras duerme contemplemos esa maravilla?» Dejamos que transcurrieran unas 2 horas, y entonces, guiados por Hassan, empezamos a subir el sendero cada vez más estrecho que se había abierto entre los 2 montes, hasta que después de pasar, casi rozando con unas rocas talladas con grotescas figuras, vimos que se detenía, levantando la mano como para imponer silencio. 1 minuto después volvióse hacia nosotros diciendo en voz baja: «Sahibs, la cueva del afgano está ahí mismo. Anden los sahibs con mucho cuidado, porque el oído de los de la raza del oriente está siempre alerta, aun cuando duerman». Avanzamos con el mayor silencio, y un instante más tarde nos hallábamos a la entrada de la cueva. Sobre un montón de pieles de animales reposaba el desterrado afgano, durmiendo tranquilamente. Era menos marcada la ferocidad de su semblante, y por las frases entrecortadas que salían de sus labios comprendimos que estaba soñando y creía hallarse nuevamente en su palacio. Tenía la cabeza apoyada sobre su brazo izquierdo y el otro, el mutilado, descansaba sobre el pecho. Colgado y bien sujeto a la pared de granito de la cueva, vimos un sable con el puño incrustado de joyas, cuya hoja mellada y llena de manchas de sangre demostraba bien claramente la terrible lucha de que nos había hablado el afgano. Llevando al cinto aquel sable, había sin duda paseado las calles del Cairo, cuando por primera vez su mirada se cruzó con la de Estra, y empuñándolo había luchado por ella contra sus despiadados enemigos en el sitio desde el cual le contemplábamos entonces nosotros. Mirándolo allí tendido, sus desventuras nos impresionaron vivamente y nos retiramos compadeciéndole de todo corazón. «Hassan», dije en voz muy baja, «avance usted para que veamos la roca antes que despierte». Obedeció silenciosamente el guía y le seguimos llenos de curiosidad. Apenas dimos unos cuantos pasos, nos detuvimos asombrados, pues ante nuestra vista presentóse de súbito un cuadro muy difícil de describir. Allá a lo lejos ocultábase el sol en un cielo de vivos colores, y a una profundidad de miles de pies extendíase a nuestras plantas una ciudad en miniatura, mientras a nuestro frente destacábase grandiosa la escarpada roca de Estra. Su base ocupaba el trecho comprendido entre los 2 montes, y desde allí elevábase a increíble altura sobre la que el sol reflejaba sus rayos. Avanzábamos poco a poco hasta la roca, y mudos de indescriptible asombro, contemplamos aquella maravillosa obra de la naturaleza. Dentro de la transparente roca vimos la figura de una mujer ataviada con el traje característico de las egipcias, cuyos ojos brillantes y negros parecían mirarnos como si tuvieran vida a través del velo medio rasgado que le cubría la cara, hacia la cual levantaba la mano como en actitud de protegerlo. «Federico», exclamé, «¿será posible que esta mujer esté viva?» «No», contestó mi amigo enseguida, pero acercándose a la roca, la tocó con la mano y dijo, «Pon la mano aquí un momento, Julio». Así lo hice, pero tuve que retirarla inmediatamente, pues había tocado una superficie helada. Alrededor de la roca se hallaban esparcidas multitud de piedras de granito. «En estas piedras», exclamó mi amigo indicándolas, «se halla la explicación de lo que ha sucedido, Julio. El que escaló el monte, aquel de quien nos habló Darak, movió sin duda alguna piedra floja que estaba debajo la roca saliente, y su caída fue seguida de una avalancha de nieve que envolvió a la esposa del afgano. Su peso concentró la parte inferior hasta convertirla en hielo, y los rayos del sol, hiriendo la superficie, han derretido la nieve, dejando intacto el hielo». No podía dudarse de que esta era la verdadera explicación de aquel fenómeno. Retrocediendo algunos pasos, contemplamos cada vez con mayor asombro aquel maravilloso cuadro, de seguro el más maravilloso que jamás ha contemplado hombre alguno. Después pasamos silenciosamente por la cueva, donde aún dormía el afgano, y nos apresuramos a bajar por el sendero. Pero el descenso era peligroso, y cerró la noche mucho antes de que llegáramos al sitio donde estaba nuestra tienda. «Hassan», dijo Federico cuando el árabe se tendía para descansar, «no olvide que tenemos que levantarnos muy de madrugada. En cuanto aparezcan los primeros rayos del sol, os despertará Hassan», contestó. Y cumpliendo su palabra, el guía nos llamó muy temprano a la mañana siguiente para que prosiguiéramos nuestro viaje. Fin de El desprecio de los afganos.